madre y reina del Nilo, río sagrado de Egipto, señora y emperatriz de Oriente, sagrada expresión de los egipcios. Su belleza sin par ha empañado el sol, y de Roma llegó ese cónsul bravo, Marco Antonio se llamó. Ese romano de rodillas se postró y le dio su corazón, Julio César se enteró. Ese romance con urgencia lo llamó a Marco Antonio, pero Marco se negó a ese llamado, que en Egipto se quedó como rey emperador. Qué pasó Cleopatra? Que Marco Antonio regresa a Roma, dijo que esperes que pronto volverá a estar contigo y su amor te entregará. ¿Dónde estás Cleopatra? Ha vuelto Marco y te está buscando. Él no sabe lo que pasó, que la maldita serpiente te picó. Sí, te picó. ¿Qué pasó Cleopatra? Todo el mundo habla de ti. Todo el mundo te busca. Todo el mundo te busca Cleopatra. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Cleopatra? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Cleopatra?